Bueno, no sé qué pasará con la carne vacuna, pero se conoció que hubo una caída en el consumo y la verdad que venimos conociendo datos de caídas de consumo por doquier. Ahora le tocó a la carne, o se conoció el dato de la carne, 17,5%, por lo menos ese es el número oficial. Pero vamos a preguntarle a un propietario de una carnicería de la ciudad de Santa Rosa, Marcos Grandón, es parte de Pampamit y está en línea con nosotros. Marcos, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, Bien. ¿es así? ¿Cayó? ¿Se vende menos carne o no? Sí, la verdad que está bastante retraído, está el asunto, la venta de la carne. Hoy la gente está con plata los primeros 5 o 6 días de la semana y después viene a comprar la oferta y de lo que van a consumir en el momento y no mucho más que eso. O sea, 5 o 6 días ustedes advierten que la gente Sí. tiene plata como para comprar más o menos bien. Exactamente. Ahora estamos esperando este fin de semana que ya la mayoría de la provincia cobra el viernes. Eso lo están esperando con Este, ansias, ¿no? claro, este fin de semana estamos esperando, viste, que nos toque una buena venta y que, bueno, que la gente venga, ¿viste? Para reactivar un poco el consumo. Pero Ese los primeros fines de porcentaje. semana, cuando la gente cobra, es cuando la gente sale a comprar, ¿viste? Claro, sí, eso lo vemos en los supermercados, uno imagina que en las Exactamente. carnicerías también. Exactamente. Y ese 17,5% ustedes lo notan digamos, a diario o creen que ese número se queda corto? Sí, me parece que está un poquito corto. Nosotros lo hemos notado y sacando cuentas y todo, estamos, respecto al año pasado, estamos con un 20, de 20 y 30% menos. 20 o 30% Sí, menos. sí, sí, sí. Así que está, sí, capaz que se ha quedado corto, sí. La Y verdad que es cuando preocupante. uno estima, Marcos, que cuando no se puede vender, ¿qué se hace con la carne? Porque es un bien que tampoco lo podés tener mucho tiempo. Claro, no lo podés tener mucho tiempo. Nosotros, o sea, tenemos la posibilidad por ahí de trabajar bastante con carne envasada al vacío, así que tenés un poco más de vida útil. Lo que sí, lo que es con hueso, obviamente, no podés guardarlo y vas haciendo maniobra, lo vas haciendo hamburguesas, lo vas haciendo chorizo, lo vas, viste, toda mercadería que le vas metiendo valor agregado, viste, pero es para congelar más que nada. O sea, una vez que pasa 4 o 5 días en el mostrador, ya no es carne fresca y no te sirve para venta al consumo. Marcos, Entonces, y esas ofertas es lo que ahora más está buscando la gente, o sea, tratar de llevar un poco más con un precio más bajo. exactamente. Nosotros tenemos todos los sábados y ahora también los miércoles, tenemos todo lo que es mercado municipal, que la gente va bastante a buscar ofertas. Y siempre nos preguntan, viste, si en la carnicería trabajamos a los mismos precios. Decimos que no, es un promocional justamente para el mercado municipal, apuntando a la gente que tiene menos recursos, ¿viste? Para que vayan, que aprovechen y que sigan. La calidad es la misma, siempre decimos, la calidad es la misma, el precio es Bien. otro, pero bueno, es un esfuerzo que hacemos nosotros que para tratar de llegar a la gente, ¿viste? Bien, o sea, el precio que vende Pampa Meat en mercado municipal difiere un poco de lo que venden en la Sí, carnicería puntual. entre 300, te diría, entre 200 y 300 pesos menos que lo que se vende acá en la carnicería. Bueno, eso es importante porque el mercado municipal, la Sí. verdad que es un lugar importantísimo para que el vecino pueda Sí, conseguir sí. carne, pero también frutas y verduras a buen También a precio. buen precio. Sí, sí, Claro. sí. Este fin de semana, mañana cobran los estatales con el Sí, aguinaldo. sí. Este fin de semana ustedes lo van a festejar, pero ¿qué pasa el Sí. próximo? No, ya el próximo ya sabemos que no. Si bien hay gente todavía que viene con regularidad, ya son clientes fijos, ¿viste? Esa gente no te falla, pero el volumen grueso, grande que notamos nosotros es el primer fin de semana cuando cobra. Ya la semana, ya el martes, miércoles, la semana que viene, ya notás que merma, ¿viste? La Claro, gente. claro. Marcos, ¿ustedes notan que la gente va a comprar en base a la plata que tiene? Digo, pensando en que, por ejemplo, antes decías, bueno, dame medio kilo de carne picada. Hoy en Sí. día dicen, dame 1.000 pesos o dame Sí, 500 sí, pesos, sí, ¿pasa eso? sí. Sí, sí, sí. Sí, ha vuelto a pasarlo, sí, lo que pasaba antes. Venía la gente y con la plata en la mano dice, dame esto de picada. De hecho, y capaz que le alcanza, son 300 gramos de picada y bueno, es la plata que tiene en el momento, ¿ves? Así que... Qué pena, da pena eso, ¿no? O sea, ustedes como comerciantes, más allá de que venden, ustedes lo ven en la gente, hasta en la cara de la gente que van a casi a pedir una migaja. Claro, tal cual. Por eso siempre apuntamos nosotros a poner buenos precios en el mercado municipal para justamente la gente que tiene menos recursos. Claro. Así que tratamos de dar una mano en lo que podemos, estar del lado de la gente. La verdad que, bueno, la verdad que te lo agradecemos, digo, porque que un comerciante se ponga del lado del consumidor no es habitual. Habitualmente lo que quieren es siempre ganar un poco más. Sí. Hoy en día, Marcos, ¿qué es lo que más se vende en la carnicería? ¿Qué es lo que sale seguro? Y hoy, apuntando también a los fríos y cosas, lo que es puchero, lo que es para puchero, lo que es para armar un guiso, para la sopa, para lo que sea, eso... tenemos continuamente y no te puede faltar, ¿viste? No te puede faltar los jugos, no te puede faltar espinazos, no te puede faltar productos que sabemos que son puntuales, que llenan la panza, ¿viste? Que hay que darle comer a la familia y es barato y tratar de hacer una comida con bastante caloría, ¿viste? Oye, pensé que me ibas a decir nalga, paleta, carne para asado, eso ya quedó como para la gente que más plata tiene. Exactamente, sí, lamentablemente hoy la verdad que juntarse a comer un asado, no sé cuánta gente, antes era típico, o sea, hacía un asado un corte de semana, un martes, un miércoles, un jueves, hoy me parece que son los menos, viste, que pueden hacer eso. Hoy juntarse a comer un asado, estamos hablando de contar con 10 mil pesos por lo menos por cabeza, viste. 10 mil pesos por cabeza para comer un asadito. Sí. Para comer de carne, o sea, completo, ¿no? Con la comida, con sí, pan, completo. Con bebida, con... Está 10 mil pesos por cabeza, así nomás por abajo las patas. ¿Sí? O sea, se juntan 10 amigos, son 100 lucas. Sí. La verdad que increíble, digo, porque la comida, aparte de ser necesaria, también es un momento de juntarse a charlar, a reflexionar, a disfrutar. Hoy en día tenés que pensar, mirar el bolsillo a ver si te alcanza para mañana. Hoy es un lujo, la verdad que sí. Lamentablemente hemos llegado a eso. Igual es lo mismo que salir a comer afuera, ¿viste? Es un lujo que por ahí se da a la gente que puede llegar a salir. Lo toman como un lujo, ¿viste? Pero bueno. Un lujazo ir a comer afuera. La verdad que sí. Marcos, ¿cómo estás con el tema de personal en una situación como esta? No, mantenemos los planteles. Hemos mantenido... Hoy tenemos un plantel de 15 personas y hasta incluso hemos tomado por ahí alguna cajera más, como para Franco y cosas así, pero el plantel lo hemos retenido, sí. No dimos de baja, si bien ha bajado bastante el trabajo, pero bueno, tratamos de no sacar nadie, ¿viste? Ustedes tienen frigorífico propio, ¿no? No, es carnicería, o sea, tenemos... Ah, solo carnicería. Tenemos habilitado para faena, para compra de hacienda, para lo que querramos, pero no estamos usando... La matrícula ahora, propiamente dicha, ¿no? Para faenar nosotros. Bien. Y ustedes son, cuando digo ustedes, la carne, el carnicero o las carnicerías, ¿es un sistema similar al de las estaciones de servicio? ¿Que cuando llegue el camión tenés que tener la plata, si no, no te bajan la mercadería? No, tenemos suerte que todavía nos fían los frigoríficos. No es mucho el tiempo que te dan. Te dan 5 o 7 días para pagar, 15 días algún que otro. Vos recibís ya la semana tenés que estar pagando sí o sí. Una semanita te dan, digamos. Completa, una semanita te dan, sí. Bien, bueno, eso es un alivio también para el comerciante. Sí, no podés trabajar hoy, estás hablando de que un camión hoy te sale 30, 40 millones de pesos. Claro. Son 1000 kilos de carne, te sale eso. 30, 40 millones de pesos un camión, increíble. Sí. No te entran en la cabeza los números. No te entran en la cabeza. Vos empezás a mirar las boletas y son boletas monstruosas y la cantidad de kilos que trae no es gran cosa. ¿Sí? Bien. Bueno, Marcos, Grandón de Pampa Meat, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Bueno, van a festejar este fin de semana y el próximo, hay que aguantar. Lo estamos esperando con ansias y bueno, a ver. El movimiento y esperando a la gente que se mueva, que venga. Bien. Gracias, Marcos. Un abrazo. Listo, ahora sí. Gracias. Hasta luego, abrazo. Marcos Grandón es propietario de Pampa Meat. Es un lujo comer asado, paleta para milanesas. Y lo que más busca hoy la gente es el espinazo y el puchero para hacer un guiso.